platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya hallar nuestra verdad. Si habremos que seguir, será sin condición. Si tienes que partir ante nuestro adiós. Aquel día en que te marchaste, estuve llorando. A platicar las cosas de los dos, que muy dentro de mí no hay odio ni rencor. Y un poco quedes tú y un poco quede yo, para que nuestro ayer no sea tan triste recuerdo. Platicar las cosas de los dos, no tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, amor, lo estoy deseando. Si tienes que partir, vamos a platicar.